Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Código Abierto. Un gusto volver a encontrarnos. ¿Cómo les fue la semana? ¿Cómo están ustedes? Este programa es destinado para poder estudiar la Biblia. Recuerden que durante esta temporada estamos hablando cómo interpretar la Biblia. Sí, ¿cuántas veces nos encontramos con este libro y nos cuesta encontrar cuál es su significado? ¿Qué significa este texto bíblico y cómo lo puedo aplicar en mi vida? Producto de eso, muchos se desanimaron incluso de seguir estudiando la palabra de Dios. En este programa de jóvenes y para jóvenes nos encargamos de dar tips, de compartir nuestra experiencia y de desarrollar este tema y responder las preguntas relacionadas a ella. Bienvenido a ti que nos estás acompañando a través de las redes sociales, a través de la TV Nuevo Tiempo, que estamos con programación las 24 horas. Queremos darle también la bienvenida a nuestros amigos que nos están acompañando. Carlita, bienvenida al programa Código Abierto. ¿Cómo está, pastor? Un gusto volver a saludarlo, a todos los amigos. Estamos listos para estudiar la Biblia. ¿Cómo están los ánimos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Sí? 100 puntos. Con energías para estudiar la palabra de Dios. Pilas. Excelente. Noel, bienvenido a Código Abierto. Gracias. Y pues, como siempre, es un grato placer estar compartiendo con ustedes. Es un momento agradable donde estudiamos la palabra de Dios. Excelente. Rubén. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, felices, gracias por la invitación y también por estar con los jóvenes en esta semana, nuevamente estudiando la palabra de Dios y entendiendo lo que Dios quiere que hagamos. Así que muy feliz de estar en Código Abierto. En breve ya vamos a estar por el mes de mayo, hemos compartido varias experiencias y al mismo tiempo, como estamos logrando nuestros objetivos y aprendiendo a confiar en Dios en medio de tantos problemas difíciles que hemos estado pasando durante este año, pero el hecho de haber llegado hasta aquí es la plena seguridad o la certeza de que Dios va a seguir acompañándonos en el futuro y que la palabra de Dios es nuestra guía para cualquier adversidad. Vamos a pedir la dirección de Dios para estudiar la Biblia. Carlita, por favor. Querido Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar aquí, de estudiar tu santa palabra, Señor. Por favor, te pedimos que tú puedas abrir nuestros corazones, puedas abrir nuestras mentes, Señor, para que podamos asimilar y podamos aprovechar todas tus enseñanzas, Padre. Gracias por esta guía, por esta luz que dejaste para nosotros, Señor, para cualquier circunstancia, para cualquier adversidad, para cualquier dificultad. Señor, sabemos que confiamos en ti, de que tú eres el único que puede desarrollar en nosotros la esperanza, la fe, y que de acuerdo a tu santa voluntad, Señor, siempre podamos hacer las cosas de acuerdo a tu santa voluntad. Te agradecemos todo, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Ser joven cristiano es un desafío en una sociedad donde te ofrecen muchos placeres, mucha diversión, y ni siempre te llevan a consecuencias positivas. Es más, muchos terminan viendo las consecuencias de sus malas decisiones. Por otro lado, muchas personas piensan que ser joven cristiano es ser alguien cuadrado. No baila, no fuma, no bebe. ¿Y entonces qué hacen? Solamente van a la iglesia. Durante todos estos programas hemos estado viendo qué alternativas tiene un joven adventista. Y estamos aquí con un líder de jóvenes, Rubén. ¿Qué otras actividades tiene el Ministerio Joven para ofrecer a nuestros jóvenes, tanto cristianos, aquellos que ya van a la iglesia, pero tal vez alguien que nos está escuchando en este momento, que ya pensó en la posibilidad de asistir a una iglesia? Sí, Rolly, sabes, la juventud, ¿no? La juventud tiene ahí sus cosas. Mira, una oportunidad para los jóvenes es al otro sábado. El próximo sábado comienza la Semana Joven. La Semana Joven. Interesante. Y donde vamos a tener proyectos, uno de los proyectos va a salir, es salir a las calles y hacer un bien al prójimo. Entonces, y sabes, eso hace que marca diferencia entre la juventud. Hoy día la juventud, todo es yo, el egoísmo y solamente yo y yo, ¿no? Pero servir a los demás, amar a la gente, ayudar a la gente, sin duda marca diferencia. Interesante. ¿Ustedes ya participaron en alguna Semana Joven? Sí, es realmente una bendición. Con los jóvenes de mi iglesia realmente asumes desafíos, ¿no? Para ayudar a las demás personas, ayudar al prójimo, a la misma comunidad, hacer una cosita por ellos. Realmente es una bendición esa semana. Muchos jóvenes aceptan al Señor, abren sus corazones. A veces los desafíos que tienen, oramos entre todos, nos apoyamos, confraternizamos. Es una bendición, una semana de oración. Y la actividad es guiada por los mismos jóvenes, ¿no? Durante el día, durante la noche. Eso mismo iba a mencionar, lo bonito y lo impactante que es un joven haciendo algo por otro joven, ¿no? A veces los jóvenes son más abiertos con alguien de su misma edad, ¿no? Y si alguien viene a hablarles, bueno, ellos sienten más empatía con esa persona, ¿no? Así que esa semana será importante, interesante que los mismos jóvenes salgan a buscar otros jóvenes también para poder hacerles bien. ¿Te gustaría participar de esta actividad? Te cuento que vamos a tener esta semana joven en todas las iglesias. Así que queremos invitarte a que encuentres la iglesia más cercana a tu domicilio. Ingresa a encuentraunaiglesia.com, está apareciendo allí en la pantalla. El aplicativo o nuestro asistente te mostrará cuál es la iglesia más cercana a tu casa. Asistes y ese grupo de jóvenes que asisten a la iglesia te dará más información respecto a eso y puedes participar de la Semana Joven, pero también de las otras actividades que tiene el Ministerio Joven de esa iglesia. Así que entra, encuentreunaiglesia.com. El marco temático siempre es importante porque nos muestra en qué va a consistir el tema de este programa. Por lo tanto, te invitamos a participar ahora del marco temático. Es una gran alegría, queridos amigos, encontrarnos a través de la señal de Nuevo Tiempo, señal de esperanza, en su programa Código Abierto. En este segmento que trata de encontrar la explicación teórica al tema, un contexto teórico, ya estamos felices de encontrarnos con ustedes. La Biblia, sola escritura. El texto de las Sagradas Escrituras en Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los postulados de sola escritura, que fue un descubrimiento de la Reforma, solo la Biblia, como fuente para toda nuestra enseñanza y toda nuestra teología, realmente tendríamos que considerar seriamente. ¿Por qué? Porque el significado del texto bíblico debe rechazar toda interpretación alegórica, por ejemplo, que fue introducida por el método histórico crítico de interpretación. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 6, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Los adventistas del séptimo día se consideran el pueblo del libro. ¿Qué significa? Afirmamos el principio bíblico de sola escritura, pero además tota escritura, que significa toda la escritura. Quiere decir que aceptamos el principio de la unidad de las Sagradas Escrituras, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, pero además también consideramos los escritos de Ellen White como escritos inspirados, pero como una luz menor que está sujeta a la luz mayor, la Biblia. Vamos a ir con nuestros amigos y juntamente con Rolly para que ellos nos aclaren con mayor profundidad este tema. Muchas gracias por tan valiosa información y estamos ya con nuestros invitados para navegar en el estudio de la Palabra de Dios. Estamos hablando justamente acerca de ese tema, ¿no? Cómo interpretar la Biblia. Y el tema de este programa es la sola escritura. ¿Qué significa sola escritura, Noel? Porque ese no es un término en español, ¿no? No. Sola escritura. Bueno, es un término que nos lleva a un principio fundamental para poder tomar a la Biblia como una fuente principal, ¿no? Sola escritura es solo la Biblia, ¿no? Mm-hmm. Y reconocer que solo la Biblia es la palabra suprema, donde puede haber un montón de textos, ¿no? Puede haber un montón de comentarios. Hay autores que escriben acerca de lo que está escrito en la Biblia, pero lo fundamental y lo básico es la Biblia. Es un término en latín, ¿no? Sí. De latín, que traducido sería solo la Biblia. O sea, sola escritura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa esta palabra, solo la Biblia, en la vida del cristiano, ¿no? Porque por otro lado tenemos el tema de la tradición, ¿no? O sea, las costumbres que uno va adquiriendo a través de su religión, y un término que se hizo famoso en el protestantismo, que fue el tema de que una iglesia debería tener como regla de fe solo la Biblia. ¿Qué significa esto en la vida práctica? Ahora uno puede pensar que la Biblia es antigua y pasada de moda, los muchachos, ¿no? Y ver algunos autores más modernos. Pero, ¿sabes? Hay algo bien contradictorio para esto. Existen libros que, o tradiciones y demás que de pronto son el boom en el momento. Y hay mucha traducción, muchas impresiones de tales libros. Pero muere, se acaba. Pasa el tiempo, la moda, ese momento y muere. La Biblia es el único libro, vamos a decir, que no para de imprimirse y no para de traducirse. Entonces, querido joven, tú tienes que entender que un libro, una tradición, algo, no se compara con la Biblia. Y por eso la Biblia dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Solo la Biblia. Es viva, ¿no? Y eficaz. O sea, la Biblia no está muerta. Incluso había una película, ¿no?, que decía, Dios no está muerto. Interesante lo que mencionas porque, por ejemplo, habían libros hace poquito, bueno, hace unos años atrás, se dio toda la saga de los libros de Harry Potter. Todos querían tener un libro de Harry Potter y no era barato, ¿no? Y un original o si no la colección completa. Solo que hoy no es uno de los libros que los adolescentes quisieran. Ya pasó de moda. Interesante que con la Biblia no pasa eso. El único libro que no pasa de moda, que fue escrito mucho tiempo, es la Biblia. Ahora, Carlita, ¿qué pasaría si, en mi caso, como pastor, yo decido escribir un libro, ¿no? Entonces, yo lo escribo desde mi perspectiva. ¿Será que el libro que yo escribí se puede comparar con la Biblia? ¿Podemos colocarla a la altura de la palabra de Dios? Porque soy pastor, por si acaso. Bueno, soy pastor, estudié 5 años, ¿no? Predico de Dios. Bueno, pero creo que con todo respeto, no. No podríamos comparar, no podríamos ponerlo quizá al mismo nivel de la Biblia. Porque hay que tomar en cuenta de que este conjunto de libros, porque es un conjunto de libros, fue inspirado por el Señor, ¿no? Fue inspirado por Dios mismo, con las personas que lo escribieron. Es cierto que las personas que escribieron fueron seres humanos igual que nosotros, con dificultades, etcétera, pero fue inspirada por Dios. Y dice, ¿no?, de que algo que me impacta mucho del texto que leyó el pastor Chura es de que menciona y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cualquier libro que nosotros podamos leer, libros de literatura, etcétera, no conozco a la fecha un libro que haya impactado a tantas vidas o que haya transformado tantas vidas, vidas que estaban en la desesperación, que estaban a personas que estaban a punto de morir, de suicidarse. Este libro ha transformado vidas. El poder de transformar el corazón humano, ¿no? Exacto. Ahora, hay denominaciones, hay religiones que han creado sus propias Biblias. Sí. O sea, o manipulado, ¿no? Correcto. Exacto. O dicen, mira, esta parte de la Biblia es corrompida. O sea, fue creada por personas humanas, sí, Dios estuvo allí en ese proceso, pero en la traducción y al pasar de los años sufrió alteraciones. Entonces no podemos darle confianza a este libro. Por lo tanto, Dios nos iluminó, nos instruyó, ¿no? Y hemos creado otro libro, otra Biblia, ¿no? Y esto es más nuevo, esto es más digno de confianza. ¿Podemos hacer caso de estas afirmaciones o por qué es que podemos seguir confiando en este libro? Bueno, hemos dicho, creo que suficientes razones por las cuales la Biblia se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Uh-huh. También gran parte de las Sagradas Escrituras se pasó de generación en generación verbalmente y bien podemos decir, hubieron cambios y todo, y alguien puede decir, no, tenemos nuestra versión por acá. Pero yo creo que la Biblia misma se corrobora su veracidad, su importancia, y no es un libro cualquiera, porque la última parte del texto que mencionaron hace unos instantes en Hebreos 4:12 dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué otro libro puede lograr eso? Yo creo que ninguno otro, ¿no? Entonces, no es en sí el libro, sino son las palabras y la persona que está detrás del libro, que fue Dios mismo. Excelente, amigos. Después de la pausa estaremos contestando más preguntas. Está interesante el tema porque ¿cómo hacemos con los otros libros que aparecen? ¿Por qué la Biblia, un libro tan antiguo, sigue siendo tan relevante? Y otra cosa, ¿el Antiguo y el Nuevo Testamento siguen siendo relevantes? ¿Son uno solo o son totalmente diferentes? Después de la pausa estaremos respondiendo esta pregunta. No te desconectes de Código Abierto. Estamos de regreso con el programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía a través de la televisión, a través de nuestras redes sociales. La Biblia es importante y es relevante porque ha perdurado a lo largo de muchos años. La Biblia es relevante porque continúa realizando un cambio profundo en el corazón humano a través del trabajo del Espíritu Santo. Pero ¿de cuál Biblia estamos hablando? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Quiero preguntarles a mis invitados, cuando hablamos de la Biblia y cuando ustedes leyeron textos del Nuevo Testamento, hay una corriente de muchos cristianos que dicen el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. O sea, esto quedó clavado en la cruz a partir del momento en el que Cristo muere. Por lo tanto, ahora vivimos en el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento es aquel que leemos, ¿no? Incluso hay algunos que tienen traducciones solamente del Nuevo Testamento, ¿no? Y dicen que el Nuevo Testamento es el nuevo Evangelio, como que ya omitiendo el Antiguo Testamento, ya no sirve más. Ahora este es el nuevo Evangelio, que es el Nuevo Testamento. Incluso puede surgir otra pregunta, ¿no? ¿Habían entonces más de un Evangelio? ¿Habían 2, 3 Evangelios en la Biblia? Bueno, es interesante cómo nosotros podemos, si tratamos de buscar excusas, ¿no? Podemos encontrar muchas, pero sabiendo que Dios es un Dios supremo y el autor de la Biblia, debemos entender y podemos deducir también que la Biblia tiene que ser una unidad sola. Muchos inclusive dicen, ¿no?, en el Antiguo Testamento se ve un Dios malvado, tirano, castigaba, inmisericordia, ¿no? Alguien pecaba, moría, caía fuego del cielo, se abría la tierra. Y el Nuevo Testamento viene con un Jesús más cercano, más amable, más dadivoso. Entonces, por eso dice, no, más bonito. Aquello mejor dejémoslo de lado y ya esto es nuevo, ¿no? Pero vemos que, y muestra en nuestro estudio también, donde en el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento, ¿no? Como referencia, haciendo muestra de que es una sola prácticamente la palabra de Dios, ¿no? Y Dios, Jesús mismo en su ministerio acá en la tierra citó las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante mantener la unidad de la Biblia y no separarla como antiguo y nuevo y decir esto sirve y esto no sirve? Así como explicaba, ambos tienen relación. El Antiguo Testamento el Nuevo Testamento tiene base en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es referencia para el Nuevo Testamento. Ambos hacen referencia a uno o al otro, ¿no? Y por lo tanto es una sola la Biblia. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta algunos pasajes de la Biblia, vamos a ver que están relacionados. Es cierto que es un conjunto de libros, pero es uno solo, porque todos están relacionados. Y todos están relacionados con el mismo objetivo, el plan de salvación. Ahora, lo que decía Carlita, ¿no? La relación que tiene estos dos testamentos. En la lección, Rolly, ¿sabes? Hay algo que me encantó. Y dice, el Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Testamento es la base en el Antiguo Testamento. O sea, no hay forma de dividir la palabra de Dios. La unidad de la Escritura es la base, es la base que nosotros como iglesia tenemos y es una sola Biblia, una sola Escritura. Muy bien, entonces tenemos que manejar la Biblia como una sola, es una unidad. Exacto. ¿No? Jesús mismo, ¿no?, citaba textos del Antiguo Testamento. Pablo utilizó el Antiguo Testamento, entonces nosotros no podemos ir contra estos personajes de la Biblia al haber ellos utilizado el Antiguo Testamento y nosotros decir lo contrario. Otra pregunta, hay gente que dice, no, la Biblia es solo para los adultos, ¿no?, por el lenguaje que tiene, ¿no? Vosotros, hijos míos, ¿no? Amados los unos a los otros. ¿La Biblia solamente va para un público definido? ¿La Biblia puede ser entendida por todos? Porque Noel es padre de familia, ¿no? Sí. No sé si tú leíste la Biblia cuando eras niño, lograste entenderla. ¿La Biblia puede ser utilizada para todos o solamente para un grupo específico de personas? Bueno, yo creo que la Biblia está abierta para todo aquel que quiera estudiarla y aprender de ella independientemente de la edad que tenga. En muchas iglesias se preocupan desde niños para poder llevarlos a que puedan conocer la Biblia. Quizás no va a ser un sermón de una hora donde el niño tenga que estar escuchando atentamente, pero yo recuerdo mucho las historias bíblicas ilustradas, donde aprendías valores importantes, obediencia, valentía, confianza en Dios, integridad. Y entre esas historias pequeñitas, uno va conociendo la Biblia. Ya cuando vas creciendo, se adapta la Biblia a tu realidad. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, ¿no? Para un joven, la Biblia puede ser una ayuda, un apoyo. Para un niño también, para un adulto igual, para un adulto mayor también. Así que la Biblia no tiene esa limitante de ir solamente una persona. Hubo una época donde ciertos líderes de una iglesia simplemente quisieron ellos asumir la capacidad y potestad de solamente ellos, ¿no? Decir, nosotros somos los que vamos a interpretar y ya, ¿no? Y no es así. La Biblia es personal. Hay mensajes que están preparados directamente para cada uno de nosotros y debemos nosotros buscarlos estudiando la Biblia. Si te estás refiriendo a la época oscura de lo que se llama, ¿no?, como el oscurantismo, la Edad Media, creo que aplica muy bien al texto donde dice la Biblia, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero el momento en el que la humanidad deja de acceder a la Biblia, entonces el hecho de no tener la luz como consecuencia trae tinieblas a la vida de una persona. Por lo tanto, tiene que aplicar a la vida no solamente de los adultos, sino también a la de los adolescentes y también a la de los niños. Sí. Hay muchos padres que le colocan a sus hijos libros de fábulas, de cuentos, ¿no?, de historias ficticias, y a los niños les encanta, ¿no? ¿Y por qué nuestros niños no podrían tener las historias de la Biblia adaptadas para ellos? Creo que esto es muy importante, ¿no? Y estamos sacando lecciones. La Biblia tiene que ser estudiada como una unidad, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia puede ser estudiada por todas, no importa la edad o incluso la clase social. Sí. Tengo otra pregunta. La Biblia muchas veces está siendo interpretada como un código, ¿no? Como que hay verdades subjetivas en la Biblia, ¿no? Les doy un ejemplo. Ustedes saben que estamos pasando y estuvimos pasando este tema del coronavirus, ¿no? Y habían algunos posts en las redes sociales que decían que Nostradamus ya había predecido el coronavirus, ¿no? Que de allá del oriente venía, ¿no?, una enfermedad y se pasaba por tal lugar y que la economía iba. Pero en realidad cuando tú lees el escrito de Nostradamus no te dice nada, ¿no? Es algo muy subjetivo. Muchos dicen que la Biblia tiene este tipo de verdades también, o este tipo de escritos. O sea, que te está diciendo una cosa, pero por detrás te quiere decir otra. Hay un significado profundo por detrás de ello. ¿Es así la Biblia o la Biblia es objetiva? Mira, la palabra de Dios, la Biblia, nosotros lo examinamos, vamos a decir, los jóvenes, es el único libro que ya algunas cosas que están escritas en la Biblia ya se cumplieron. O sea, no es un libro donde está al aire algunas cosas y no. Hay cosas que ya se cumplieron. El plan de salvación es una de ellas. Las profecías se ha estado estudiando. Entonces, cuando yo veo que este libro es distinto porque es palabra de Dios, yo tengo la certeza de lo que dice en la Biblia, de lo que va a venir y de lo que dice la Biblia, lo que viene para adelante, va a ser así porque es palabra de Dios y ya algunas cosas se cumplieron. Ahora, la Biblia está con códigos. Hay códigos en la Biblia, o sea, hay que descubrir, ¿no?, como un jeroglífico y de ahí sacarle el significado. A mí me gusta una parte de nuestro estudio donde dice algo interesante. Dice, la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente necesitamos saber y comprender, especialmente en relación con el tema de la salvación. Hay cosas que a veces, y eso en algún momento se conversaremos también, pero hay veces que nosotros nos complicamos por querer estudiar algo y vemos la Biblia como algo tan complicado, ¿no? y difícil de decodificar. Pero la Biblia puede ser tan clara y sencilla como para poder mostrarte el camino a la salvación, que ese es el fin supremo, ¿no? Nosotros estamos aquí de paso, nada más en esa tierra, buscando la salvación. ¿Qué pasa si yo encontrara algún texto difícil de entender de la Biblia? Obviamente hay textos que tal vez van a ser difíciles de entender, ¿no? Que no vamos a poder captar, porque hay que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros somos seres humanos que no vamos a llegar a comprender todo lo que dice la Biblia. Algo que me llama mucho la atención es de que cuando estábamos en el trimestre pasado estudiando, Daniel, vimos el tema de Alejandro Magno. Sí. Cuando uno busca en internet Alejandro Magno, en la última parte decía, es interesante saber de que la Biblia ya mencionaba estos detalles. Es verdad. Expresa eso, ¿no? Al final, creo que es en Wikipedia. Sin embargo, la Biblia ya, algunas cosas ya las había profetizado. Es cierto, ya se han cumplido varias cosas. Pero también hay que reconocer que no todo lo vamos a poder entender. Sin embargo, la Biblia es y será siempre la palabra de Dios. Y con toda razón, hay cosas que en la Biblia sí se pueden responder, como usamos el principio, ¿no? De que toda la Biblia, o la Biblia interpreta a la misma Biblia. Es verdad que hay casos y preguntas que a lo largo de la historia en la Biblia no se han logrado responder, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que Jesús, desde el cielo, llega a convertirse en un ser humano? ¿Cómo es que alguien tan grande logra convertirse en un espermatozoide, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo la concepción? ¿Cómo es que el Espíritu Santo trabajó allí? O sea, es una pregunta que no podemos explicar al 100%, ¿no? Y se le coloca como, la Biblia es como un misterio, ¿no? O cómo se originó el pecado cuando en realidad no existió. Hay cosas que sin duda en la Biblia, en el cielo vamos a poder responder, pero hay otras que sí pueden ser respondidas, ¿no? Con la misma Biblia. Y este principio, Rubén, se utilizó, y Jesús mismo nos enseñó, ¿no? Durante su ministerio, que la Biblia puede responder a la misma Biblia. Exacto, la Biblia responde a la misma Biblia, ¿no? En 2 Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y este es el primer paso. Debemos reconocer que este libro no es común, que es una inspiración de Dios, y es útil, dice, para instruir, redarguir en justicia, por un lado. Y en Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras de lo que él decía. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar respuestas a nuestras inquietudes, y la Biblia, a ver, mira, yo quiero leer textualmente lo que dice la lección. La Biblia es su propio intérprete, ¿no? Uh-huh. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y ver la relación que existe entre sus partes. Entonces, cuando yo quiero interpretar algo, yo no debo irme a otros libros. De pronto como apoyo tal vez. O herramientas. Pero la Biblia responde la misma Biblia. Interesante. Y Jesús, cuando habló con sus discípulos, ¿no? Y este evento, el que tú estabas leyendo, era cuando sus discípulos estaban yendo desanimados, ¿no? Sí. Decepcionados porque creían que Jesús los iba a liberar del momento que estaban pasando, oprimidos por los romanos. Y Jesús se les encuentra en el camino, este Jesús ya resucitado, y les abrió el entendimiento, dice, en base a la palabra de Dios. O sea, en base a la Biblia contestó la misma Biblia, ¿no? Probablemente en este momento hay amigos que se sienten así, ¿no? Hay cosas que no logran entender de la voluntad de Dios. Creo que la Biblia tiene que ser su propio intérprete, pero también la actitud, ¿no? El trabajo del Espíritu Santo. Yo tengo otra pregunta más para ustedes. Ustedes me están mencionando que la Biblia, o sea, hay un principio, la Biblia y solo la Biblia, ¿no? ¿Qué pasa con la iglesia adventista? que usa, por ejemplo, los libros de Elena de White, ¿no? Y hay muchas acusaciones que se hacen o observaciones para con la iglesia de que no solamente usan la Biblia, sino que están usando los libros de Elena de White como una segunda Biblia o como una Biblia o escritos por encima de las mismas Sagradas Escrituras. ¿Es verdad esto? Mira, la iglesia adventista reconoce el don de profecía. Y el don de profecía lo reconoce como manifestada en la señora Elena G. de White. Y muchos piensan, lo que tú decías, Rolly, que esos libros están por encima de la Biblia misma. Cuando la misma autora de estos libros, Elena G. de White, asume que no es así, ¿no? Que la Biblia es la autoridad de la fe y la Biblia es la luz mayor. ¿Alguna vez ustedes ya leyeron alguno de estos escritos? ¿Qué encontramos en su contenido? Me estoy refiriendo a los libros de Elena de White. Bueno, yo en los que he leído siempre apunta a la Biblia, ¿no? Nunca de repente, o sea, se menciona en la Biblia, ¿no? Hay un texto, Isaías 8:20, okay, ¿no? Dice, a ver, voy a leerlo por acá, dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿no? A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio, de la Biblia, ¿no? La Biblia y lo que está escrito, los principios también en la Biblia. Entonces, en los escritos de Elena White, siempre apunta a la Biblia y ella misma menciona que nunca sus escritos deben ser tomados como algo superior a la Biblia, ¿no? La Biblia es el centro de donde emanan todas las bases de nuestra fe, las doctrinas. Los demás libros, y en esto incluyendo también al ministerio de Elena White, son como una luz menor, lo pone así, ¿no? Uh-huh. Que nos guía a la luz mayor, a una mayor comprensión todavía. En ninguno de sus libros habla algo diferente a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Interesante. Es decir, en conclusión, Carlita, los adventistas usan también el principio de la sola escritura, ¿no? Uh-huh. Acá dice un párrafo que me llama la atención. Sus escritos no son una adición a las escrituras, sino que están subordinados a la Santa Biblia. Ella nunca tuvo la intención de que sus escritos ocuparan el primer lugar de las escrituras. Al contrario, exaltó la Biblia como la única norma de fe y práctica. Interesante. Entonces, la Biblia debe ser nuestra única guía. Después de la pausa vamos a responder cómo aplicamos todos estos temas que hemos conversado en nuestra vida diaria. Así que no se desconecten, después de la pausa continuaremos con Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía de Nuevo Tiempo. Estamos en el programa Código Abierto hablando de un tema interesante, el principio de la sola escritura. Una palabra en latín que se originó en la época del protestantismo, cuando la Biblia había sido limitada, había sido restringida solamente para un grupo de dirigentes religiosos, y el resto de las personas no podía acceder a la Biblia. Pero a partir de este principio, muchas religiones e iglesias deciden adoptarlo como que la Biblia y solamente la Biblia debe ser nuestra regla de fe. En este programa estamos confirmando este principio de que la Biblia realmente debe ser nuestro parámetro a la hora de medir las doctrinas, las creencias y también la forma de cómo nosotros debemos pensar y las elecciones que hacemos en nuestra vida diaria. Sin embargo, Noel, estabas conversando hace un momento de que Pablo también había dejado otro consejo en la Biblia acerca de algunos cuidados que tenemos que tener a la hora de estudiar la palabra de Dios. Por supuesto, 1 Corintios 4, 6 dice, esto, hermanos, lo he aplicado a Apolo y a mí para vuestro beneficio. Dice, para que aprendáis de nosotros a no ir más allá de lo que está escrito, para que ninguno se apasione contra el otro. Y bueno, ese es un principio muy importante, ¿no? Pensar más de lo que ya está escrito. Podemos utilizar materiales que pueden ayudar a nuestro estudio, ¿no? Pero ya cuando entra un conflicto en lo que nosotros estamos estudiando y directamente con algo que está escrito en la Biblia es la que predomina, ¿no? La Biblia es la que predomina. Y muchas personas no se quedan conformes con eso, se van a ir más allá inclusive. Y ahí hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo porque ya vamos a irnos fuera de lo que está escrito y entonces vamos a encontrar mucha información, pero afuera y no justamente en la Biblia. Entonces tenemos que limitarnos. Hay algunas cosas que no vamos a poder encontrar respuestas, ¿no? Y quizás muchas de ellas nosotros vamos a tener que ir al cielo y preguntarle al Señor, decirle, Señor, ¿cómo era esto, no? Y hay unas cosas que han sido reveladas para nosotros, hay otras que no. Y sabremos cuál es el propósito. No podemos entrar a la mente de Dios y tratar de descifrar por qué Él no lo dejó establecido. Ahora, vale la pena aclarar que las preguntas que el ser humano tiene ahora, existenciales, ¿no? Y referentes a su salvación, no quedaron sin respuesta. Exacto. Por lo menos todas esas tienen una respuesta clara. Y el ser humano, la persona que en este momento, el joven que nos está mirando, siente que no hay respuesta para las preguntas existenciales de su vida. ¿De dónde vengo, no? ¿Quién soy? ¿Cuál es el plan para mi vida? Sin duda que están en la Biblia. Las Exacto. preguntas que encontramos tal vez en el aire son preguntas no referentes a nosotros, ¿no? Sino referentes a algún evento, alguna palabra, alguna cosa que también tenemos claro que en el cielo vamos a seguir estudiando la Biblia. Y claro. hay cosas que vamos a ir descubriendo, pero sí. Dios dejó claro aquello que es necesario para nosotros. Ahora mira, tenemos que ir del principio, Rolly, del plan, ¿no? Aquel autor de la palabra de Dios... Uh-huh. Aquel autor de la Biblia, que es la palabra de Dios y es Dios mismo, tiene un plan. Y cuando tú haces un plan, o un joven hace un plan, vamos a decir, un plan de trabajo, un proyecto, obviamente, para que esto funcione, todas las dudas, preguntas, deben estar contempladas en el plan, para que nada salga mal, digamos, ¿no? Mira, hay un plan de salvación. Querido joven, ahí encontramos un plan de salvación. Y en el plan de salvación está la palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa... podamos pensar que no hay respuesta, no, las hay, porque hay un plan de por medio de aquel autor del universo y de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, no necesito yo ser experto, conocer hebreo, griego, para yo entender cosas, no. En la Biblia vamos a encontrar las respuestas al plan de salvación y al objetivo que Dios quiere con nosotros. Por ejemplo, mira, yo estoy acá con una Biblia, pero esta Biblia es un poco distinta, ¿no? Un color más llamativo, ¿no? Y más dice, joven. Más joven. Dice ahí, Biblia de jóvenes, ¿no? Para jóvenes. Entonces, cuando uno habla de la Biblia, uno encuentra aquí cosas remarcadas que podemos usar un celular y podemos capturar alguna cosa ahí y tener alguna información en el celular. Quiere decir que cuando yo busco la Biblia, querido joven Rolly, yo puedo acudir a algunas otras cosas, de pronto sí, algunas herramientas, pero el centro del estudio es solamente la Biblia. Solamente la Biblia. Puede ser Biblia para niños, en este caso de jóvenes, pero hay un plan de salvación que Dios quiere que yo entienda y esté consciente de eso. Interesante lo que acaban de mencionar ustedes, porque si yo me salgo de la Biblia, ¿no? Encuentro otro libro y lo coloco por encima de la Biblia, ahí corremos un gran riesgo, ¿no? Me hiciste acuerdo a la experiencia de Daniel, El profeta Daniel, cuando tuvo las visiones, ¿no? Capítulo 9 o capítulo 8 hasta el capítulo 12, parece que del 1 al 7 por lo menos era fácil, ¿no? O sea, todo se le daba respuesta a Daniel, ¿no? Y a veces queremos que nuestra vida espiritual sea así, todo tenga una respuesta. Y la de Daniel por lo menos tenía una respuesta a todo. Pero entramos al capítulo 8 y encontramos palabras como, por ejemplo, yo quedé perplejo, yo quedé confundido, no le encontré respuesta. Y quiso pedirle la respuesta a Dios, y cuando Dios quiso explicarle, Daniel no entendía. Y llegó un punto en el que Dios le dice a Daniel, Daniel, cierra el libro. O sea, paremos acá, porque esto no es para tu tiempo, esto es para más adelante. Y voy a aplicar lo que decía Rubén, ¿no? Hay cosas que tal vez no vamos a contestar en este mundo, pero lo necesario Dios ya lo dejó con respuesta. Y en el cielo van a haber cosas que vamos a encontrarle respuesta, ¿no? Gracias. Creo que esa tiene que quedar una lección muy clara para nosotros. Carlita, en tu devoción personal, cuando tú encuentras algo que no tiene respuesta, ¿qué es lo que te da la seguridad para seguir creyendo en la Biblia y en Dios? Como ya hablamos sobre esto, es cierto que hay cosas que tal vez nos preguntamos y a las cuales no encontramos respuesta. Pero sin embargo, hay cosas que realmente pueden cambiar tu vida en este libro, ¿no? Dice que nosotros deberíamos ver a la palabra del Señor como un tesoro y deberíamos escudriñarla como un minero que busca un tesoro. Acá hay las enseñanzas para todo. Uh-huh. Están las respuestas para todas nuestras necesidades, para todas nuestras dificultades. Si nosotros nos buscamos dentro de la Biblia como aquel minero que busca un tesoro, vamos a encontrar el tesoro. Y que sea la palabra de Dios quien hable, ¿no? Es la palabra de Dios. Amén. Y tenemos la certeza de eso. Noel, ¿vamos a poder alcanzar de repente los cuatro que estamos aquí el mismo nivel en nuestro conocimiento bíblico? De repente, hasta que Dios nos llama al descanso o hasta que Él vuelva por segunda vez, ¿todos alcanzaremos ese nivel? ¿O cada uno alcanzará un diferente nivel en cuanto a su crecimiento espiritual y el conocimiento de la palabra de Dios? Mira, la salvación es personal, ¿no? Uh-huh. Y no sé cómo mediríamos ese nivel, pero yo creo que Dios tiene lo importante es que Dios tiene un plan de salvación para cada uno, ¿no? Y Dios te va a dar la oportunidad que tú conozcas la verdad, de acuerdo a, inclusive a tu preparación profesional, ¿no? Interesante. Entonces no hay ninguna diferencia de tú decir, mira, yo no fui a la universidad, inclusive personas que digan, no, yo no sé leer y no puedo estudiar la Biblia. Yo he conocido y hemos escuchado historias, ¿no? De personas que no saben leer y han buscado formas y Dios les ha llegado. Quizás no aún comparado con un profesional, digamos, un teólogo que estudió la Biblia ya, pero tienen su conocimiento. Y yo sé que al final Dios te va a juzgar de acuerdo al conocimiento que Él ha provisto por su misericordia que tú tengas acceso. Tengo un caso, el del ladrón en la cruz, ¿no? El ladrón en la cruz no llevó un estudio bíblico. Es más, probablemente no leyó la Biblia, no sabemos mucho respecto a eso. Y según la palabra de Dios, él va a ser salvo, ¿no? Y él estará en el cielo cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y si no estudió, ¿no? Allá comenzará a estudiar la Biblia prácticamente de cero, ¿no? Uh-huh. Es decir, el estudio de la Biblia no terminará ni en esta vida y continuará cuando estemos con Jesús, ¿no? Continuaremos conociendo acerca de su palabra. Exacto. Ahora, me llama la atención cuando Noel hablaba de si hay una forma de medir, ¿no? Para uno, Rolly, que quiere saber cuánto nivel de azúcar tiene en la sangre, hay una forma de medición, ¿no? Sí. Entonces, ahí uno saca un poco de sangre, lleva un equipo y le dicen, ¿no? El glucómetro, ¿no? El glucómetro. ¿Cómo medir nosotros nuestra fe en ese plan de salvación? Interesante. Entramos a niveles distintos. Yo tengo más fe que Noel. ¿De cómo sé? Mira, la palabra dice que la fe viene por el oír y el estudio de esta palabra de Dios, ¿no? Entonces, querido joven, hay una forma de medir. Es el estudio de la palabra de Dios y en oír de las cosas de Dios. Quiere decir que si yo en la semana solamente leo mis libros de la universidad y solamente leo algunas revistas o algunos artículos de internet y me olvido de lo más importante que es mi vida devocional, leer la escritura, la palabra de Dios como tal, entonces mi nivel va a estar muy por abajo, ¿no? Quiere decir, querido joven, que tú no empieces el día sin antes buscar la palabra de Dios mediante la Biblia. No comiences el día de universidad sin antes pedir la dirección de Dios. Que cada día podamos buscar este tesoro. Que si tenemos alguna duda, alguna cosa, podamos buscar en la misma Biblia las respuestas que Dios quiere que hagamos. Por eso te invito y te animo a que tú de pronto saques la Biblia ahí donde está, de pronto en un lugar guardado ahí. Saca la Biblia, estudia todos los días, porque en ella encontramos esperanza, paz que solamente Dios puede dar. Que Dios te bendiga. Llegó el momento del desafío semanal. Sí, hoy estamos estudiando, hoy estuvimos estudiando acerca de este principio importante, la Biblia y solo la Biblia, el principio de la sola escritura. Por eso queremos desafiarte a ti para que uses tus redes sociales. No importa si es TikTok, si es Twitter, si es Snapchat, Instagram o cualquier red social que utilices. Queremos que ahora te saques una foto porque queremos conocerte. Sí, te vas a sacar una foto con tu Biblia. Así, tal y como estoy en este momento, sacas una foto y colocas allí en tus comentarios o en tu publicación la Biblia y solo la Biblia. Hashtag Código Abierto. Queremos desafiarte a que cumplas este desafío. Queremos conocerte a través del Nuevo Tiempo. Vamos a estar publicando en nuestra página de Facebook tus fotos. Así que desafío lanzado y desafío a cumplirse. A continuación vamos a escuchar esta linda música y vamos a reflexionar en aquello que hemos aprendido en este programa. Hasta que vuelva mi buen Jesús, yo iré por este caminar, un camino angosto cruz yo llevaré, al final de este camino yo veré el rostro de Jesús, mi glorioso Salvador me recibirá al fin. Hasta que vuelva mi buen Jesús, me levantaré, correré hacia Él, su gloria la tierra cubrirá. Señor que yo adoro. después de escuchar esta alabanza a nuestro Dios, te invito ahí donde estás, puedas hacer un alto, porque vamos a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por el estudio de esta semana. Gracias, Señor, porque en la semana tú nos bendeciste. Estuvimos de pronto ahí en la universidad, con muchos ajetreos, pero de pronto, Señor, hasta olvidando qué es lo más importante de buscar tu presencia mediante la palabra de Dios. En esta lección queremos entender que la Biblia está por encima de todo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra. Y que al estudiar tu palabra encontremos paz y gozo en nuestros corazones. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado realmente de este tema, la sola escritura, ¿no? Hace un momento cuando estábamos iniciando nuestro estudio, ¿no? Decimos, wow, este es un desafío, ¿no? Esta lección, ¿no? Ver un poco de historia, ver un texto, ver otro, comparar. Pero creo que al final, compartiendo unos con otros, hemos encontrado respuestas valiosas, ¿no? Realmente los cristianos tenemos que tener este principio claro, la Biblia y solo la Biblia. Así que ahora les lanzo el desafío a ustedes. Tienen que usar sus redes sociales para sacarse una foto con su Biblia, ¿está bien? Y bueno, les voy a dar algunas indicaciones, ¿no? Carlita, en tu ambiente de trabajo, ¿no? Allí en tu oficina, exacto. Y tú colocas ahí la Biblia y solo la Biblia, hashtag, okay. Código abierto. Ok. ¿Tienes alguna red social a través de la cual podamos seguirte, a través del cual podamos estalquear y poder ver la publicación? Carla Aguirre ahí en el Facebook, solamente ahí. Carla Aguirre en Facebook. Sí. Perfecto. Noel, ¿dónde vas a sacarte la foto? Bueno, yo estaba pensando sacarme ahora mismo la foto, ¿no? Ok. Y subirla justamente ahora con la Biblia. Y esto, listo. Entonces, esto lo voy a publicar en mi página de Facebook, Noel Paco Jr. Muy bien. A propósito, ¿te encontramos en otras redes sociales también? Instagram también. En Instagram. Igual, Noel Paco Jr. Noel Paco Jr. Sí, Jr. porque mi papi se llama igual, entonces tengo que... Para que no se confunda. Para que no se confunda. Muy bien. Rubén, ¿en qué lugar te vas a sacar la fotografía? Mira, yo me sacaré con esta Biblia especial. Ok. Que es la Biblia de jóvenes, ¿no? Así que yo invito ahí a los jóvenes, si usted tiene la Biblia, saque la foto con esta Biblia ahí, toda llamativa. Muy bien, yo te voy a sacar la foto. A ver, a ver. Listo. Ahí. Eso es lo que vamos a hacer todos los jóvenes, 2 y 3. Ok. Muy bien. Ya está la foto. Hashtag código abierto, Rubén. Código abierto. Okay. Está bien, ahí por las redes sociales. ¿Dónde te encontramos? En el Instagram y en el Facebook, Rubén Chura. Muy bien. Y ahí en el Facebook y en el Instagram. Rubén Chura. Arroba Rubén Chura. Muy bien, entonces vamos a seguirlos. Terminamos el programa, yo voy a buscarlos a cada uno. Voy a darle me gusta, seguir, ¿listo? Perfecto. Ya tienen un nuevo amigo. Amigos, ustedes también tienen que cumplir este desafío. Sí, usen sus redes sociales y vamos a compartir de esperanza. Hemos estado viviendo días donde todo el mundo está hablando de crisis mundial, de enfermedades. Es el momento de compartir esperanza. Y la Biblia es nuestra luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí terminamos Código Abierto. Recuerden que la siguiente semana tenemos una nueva cita con un tema importante de esta temporada, cómo interpretar la Biblia. No te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.